buenos días, Mariana, y a todos los oyentes, obviamente, como siempre. Ahí está. Gracias a ello. Ahí está. Obviamente, si no, no estaríamos haciendo esto, ¿no? Pero, bueno, Checho, novedades para contar, ¿cómo? Novedades... Para tirar para arriba ahí. A ver. Hola. Yo te digo, perdón, creí que me ibas a dar el pie ahí, estaba esperando el pie. No, no, novedades para informar sobre lo digital, sobre los celulares, sobre los equipos, líneas. Contanos un poquito, Checho. Mirá, déjame que diga una novedad del lado de Movistar, que es obviamente quien nos da una mano con el tema de los sorteos también y demás. Está muy fuerte el tema del prepago de Movistar en la parte norte del país. Bien, bien. Pero también, así como le están poniendo mucho foco a la parte de prepago, se está llevando a cero la presencialidad de la atención personal. Ahí está, para que se entienda, no va a haber locales de atención presencial en casi todo el norte del país. Ah, mirá, cambia la modalidad entonces, que va a ser todo por la virtualidad, por la aplicación de Movistar, van a ir por ahí. Exactamente, como siempre, viste que venimos nosotros enfocando todos los micros a que te bajen la aplicación, que a través de la aplicación van a poder hacer todos los trámites que quieran, van a tener toda la información de las líneas que tengan y de los consumos, mismo las ofertas que salen de equipos, en la aplicación es mucho mejor la oferta que por ahí en lo que era el local presencial que teníamos ahí en calle Entre Ríos. Checho, esto tiene que ver con casi un cambio de paradigma, te diría, en el comercio en general. Obviamente que hay cuestiones. En general, claro, se venía apuntando hacia esto, pero más a un futuro no tan cercano. Ahí está. Y con el tema de la pandemia, medio que se aceleró el asunto. Sí, seguro que tiene que ver con eso. O sea, porque nos vimos obligados a estar en una virtualidad y estar en una parte digital y no tener la presencialidad de la atención al público, entonces como que se aceleró la idea de atender virtualmente a todos los clientes. Yo sé que hay muchos clientes que les gusta, yo soy uno de los que les gusta que te atiendan ahí personalmente, pero bueno, nada, hay que adaptarse, Pablito, es así. Seguro, esto es así. Mismo la competencia también cerró los agentes oficiales que tiene en la zona, solo dejó las comerciales, pero bueno, nada, esta es una decisión que va a ser, calculo, van a ser todo lo mismo, Checho, va a hacer esto y las otras van a hacer otra cosa diferente. No, sí, esos generalmente van por un camino bastante similar. Checho, te pregunto porque siempre llegan consultas y una de las consultas es esto de que vos siempre lo decís, del tema de pasarse de una compañía a otra, una empresa a otra, la portabilidad, como decís vos. Esto va a tener la chance también de hacerlo vía virtual. Se puede hacer la portabilidad, primero, hoy están trabajando los call centers llamándonos, el que no quiera tener la oportunidad de que te llamen y te ofrezcan una oferta diferenciada para aportarte, lo que podés hacer es anotarte en el no llame. Es una opción que se generó para que a vos no te contacte ningún call center. Mira, vos te anotás, la realidad que ahora no me acuerdo el link, pero es un link que vos te anotás, googlealo, dice, ponele no llame, y te anotas en el no llame y así no te llama ninguna empresa para ofrecerte nada. Ahí está, ahí, mirá qué bueno. Nada, te tiro el dato ahí como para que no quieras, ¿no? Obviamente, después, la realidad, Pablito, todas las tres empresas siempre te van a ofrecer, tratar de ofrecer algo mejor para traerte hacia donde, pero hacia te donde digo, te quieren. Checho, pero te digo, en el cambio de alguien que ha tomado la decisión de pasarse y empezar a utilizar Movistar, ese trámite que tenés que hacer, Hoy tenés la opción de hacerlo por la virtualidad y sería un trámite accesible para las personas, y eso que vos decís, amigable. Sí, sí, es muy simple. El trámite primero es costo cero, uh-huh. O sea, no tiene ningún tipo de costo. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos en algunos kioscos específicos de Concordia, kioscos y multimarcas, uh-huh. Como se llama, distribuidos por toda la ciudad, donde tienen una SIM, el chip, digamos, que uh-huh. se llama, que es autogestionable. Ah, mirá, está bueno. ¿Qué quiere decir esto, Pablito? Venís vos perdés, ponele, vos tenés línea Movistar, ¿no? Uh-huh. Y perdés tu teléfono, te lo roban, que no pasa mucho, pero bueno, ponele que tengas la mala suerte, justo te lo roben, y perdés tu línea al perder el chip. Uh-huh. Entonces te acercás a alguno de estos puntos de venta. Por ejemplo, San Luis 674, la gente, los amigos acá de Concorcel. Perfecto. Que tienen, ellos tienen chip autogestionables. El chip lo pones en el teléfono. Ajá. ¿Sí? Te va a preguntar si sos cliente de Movistar o no, le pones que sí. Te va a preguntar número de línea, número de documento y tipo de documento. Uh-huh. Cargás esos datos, se te activó la línea inmediatamente. Y esos tres pasos nomás. Y mantenés tu número que tenías. Y mantenés tu número, y el costo que tiene eso es lo que te cobra el punto de venta. En este caso, bueno, los amigos acá de Concorcel, también está Bel Ángel ahí en San Lorenzo y Alvear, uh-huh. que también tiene chip autogestionables. Buenísimo. Donde abrió ahora la nueva sucursal ahí de la Casa Electrodoméstico. Uh-huh. No lo vamos a nombrar porque si no, viste, que aporten a la causa. Si ahí quieren. Está, ahora deben estar frotándose las manos y deben decir, vamos a hacer publicidad en ese programa, que no nos nombraron, y lo vamos a sumar. No lo nombramos. Meterle presión para que... No, para que se sumen. Claro, hay que sumarlo. Ahí está, bueno, sí, yo creo que es un cambio paradigmático esto, y más cuando vos hablas de que... Vendés virtual cosas que son tecnológicas o digitales, me parece que es un proceso. Si te hago el análisis mío, uno dice, hay un material humano importante, pero bueno, me parece que es este cambio paradigmático que se venía y que se adelantó. Me parece que la explicación va por ahí. Creo que sí, que fue el adelantamiento por esto de la pandemia y la virtualidad que vivimos en todo el país y todos de alguna manera o de otra la padecimos, para decir de alguna manera, y nada, las empresas, viste, que vuelcan a la conveniencia de no solo del bolsillo, sino de lo que ven en el futuro, no, y seguro. Se adelantan, nada, se adelantó. Seguro. Lo bueno, Pablito, nada, como siempre que lo destaqué, la atención de los chicos del local que teníamos. Ahí está. Para que vos tengas una idea de las personas, cuando tenés gente que labura bien y que sirve y que vos ves que funciona, los cuatro chicos que estaban trabajando, los cuatro ya tienen trabajo. Mirá, y sí, que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, pero vos siempre... Viste cuando te dicen a veces, no, pero no hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro. Mirá, los cuatro trabajando. Bueno, buenísimo el dato. O sea, no pasaron ni una semana sin trabajar, que ya consiguieron un trabajo en otro lado. Buenísimo. Y distintas cosas totalmente diferentes por ahí, pero los cuatro trabajando, porque te das cuenta que eran gente que le hace bien y que le ponen mucho para ir para adelante. Y seguro que eso tiene que ver, ¿no? Seguro que tiene que ver, sí, eso, ¿no? Vale. Ahí está, bueno, ¿eh? Vos te das cuenta cuando alguien tiene ganas de trabajar. Uh-huh. Checho, te voy por el otro lado también, en la búsqueda de equipos y las opciones que hoy te puede brindar Movistar. También la vamos a ir buscando ahí por las aplicaciones, por las páginas oficiales de Movistar, esto es así. Sí, lo que es equipos, línea nueva, consultas, tenés. Uh-huh. Yo lo que siempre recomiendo es, o a través de la aplicación, para mí lo mejor, es donde están las mejores ofertas, y es la parte más sencilla, como siempre te digo, Pablito, que es amigable, uh-huh, la aplicación, uh-huh, y la página, todo es amigable. Entonces... En la aplicación vas a tener la mejor oferta, ya lo puedes comprar con tarjeta de crédito, contra factura, si es que tenés línea con abono. Mirá, ahí está. Y si no, eso es la aplicación Mi Movistar, que la bajás en el Play Store del celular, y la aplicación no te ocupa mucho lugar, no te consume datos de tu plan. Tenés opciones como, por ejemplo, el pasa gigas, pasarle gigas de tu línea a otra línea, que tenga bono también. No necesariamente que esté bajo tu DNI, que antes sí era necesario, ahora no. Mirá vos. O sea, si vos tenés, Pablito, vos sos amigo mío. Che, Checho, me quedé sin datos, boludo. Bueno, tenés, sí, mirá, Pablito, yo tengo 5 gigas, todavía te paso uno. Uh-huh. Y te paso uno porque solo que porque vos tenés Movistar y yo te lo paso. Ahí está. A través de la aplicación. Nah, está de buenísimo. Forma gratuita, y Movistar te devuelve el doble de los gigas que vos pasás. Mirá vos, ¿eh? Encima. La verdad y después que... tenés el guarda gigas también. El guarda gigas. Guarda gigas, vos tenés un plan de ponerle... Que es acumulativo, gigas. Esto es lo que me querés decir. Exactamente. Uh-huh. Vos te, ahí mismo en la aplicación te dice, tu ciclo termina ponerle el 2 de agosto. Entonces llega el 1 de agosto y decís, che, me quedan 4 gigas, los voy a desperdiciar. Te vas al guarda gigas, que es gratuito, y te guardas 3 gigas para el mes siguiente. Mirá. Y al mes siguiente te empezás a usar esos 3 gigas que te guardaste y después te van a empezar a usar lo del plan. Mirá qué bueno, ¿eh? Bueno, Checho, para contarle a la gente, la idea es continuar con el micro igualmente digital, para la gente que se enganchaba y siempre nos estaba haciendo consulta, sí, decir que la intención de esto, más allá de lo que pasa con el local y que esta nueva estrategia de la empresa, la idea es continuar con el micro, eso le contamos a la gente, ¿o no? Sí, Pablito, sí. Uh-huh. Ya le agarramos el gustito y bueno, nada, como decís vos, la gente manda sus preguntas y demás, así que nada, lo haremos no con el local, obviamente, porque no está más, pero bueno, nada, le buscaremos la vuelta para ver dónde retirar el premio, que calculo que va a ser en la radio, después lo arreglaremos. Esta semana justo conseguimos un paraguas que está en primera, juega el paraguas. No, para, espectacular, no. Enorme aparte, la verdad que está genial. Sí, es una sombrilla más que un paraguas. Ahí bueno, está, ahí que, está. Así que vamos a ver si le metemos duro con ese tema del prepago. Estamos ahora, es todo abocado a tarjeta, digamos lo que se dice, la línea con tarjeta, y en la calle, a meterle calle, Pablito, hasta que podamos, básicamente. La promo que tenemos de prepago, te la tiro así medio rápido, tenemos 3 promos diferentes, muy fuertes las 3, con una comprando un chip en cualquier kiosco multimarca de la ciudad, con una carga de 100, algunos ya vienen con la carga de 100, lo cual es mejor porque te va a salir más barato. Movistar te regala 1.000 pesos de crédito. Mirá. Aparte de los 100. ¿Qué tal? Los 100 te quedan para el mes siguiente para usarlos. 1.000 pesos de crédito. Te regala 4 gigas para navegar. Y llamadas libres a todos los Movistar. Maestro, en el caso de que me digan, che, pero yo quiero llamar a los otros. Se te lo va a ir descontando de los 1.000 pesos. Que va a ser muy complicado que luego termine de usar los 1.000 pesos. Así que es para darle, darle todo el tiempo. En todo ese primer mes. Buenísimo. Y me dicen mucho, bueno, está bien, ¿y el segundo mes cuánto? Ajá, me ahí está la consulta esa. Con una carga de 200, Pablito, en el mismo chip que vos habías usado ahí, ya tenés ya de por sí, sin gastar nada, salvo los 200 que pusiste para el costo que no se te consumen, ya tenés el WhatsApp libre todo el mes. Mirá vos, ¿eh? Que no es poco. Ah, no. Uno es que lo que más usa es el WhatsApp. Y sí, para aprovechar terriblemente. Claro, y después vas a tener los 100 pesos iniciales que habías cargado el mes anterior, más los 200 de esos, vas a tener 300. Y ahí te vas dentro de la aplicación de mi Movistar, te vas a la parte de armar tu pack y te armás el pack como vos querés. Vos elegís la cantidad de días, la cantidad de gigas que querés usar y la cantidad de minutos para hablar a otras compañías. Eso lo armás vos y abajo te va a empezar a aparecer el precio que tiene ese combo que vas a usar, ese pack que vos vas usando. Mirá vos. Que vas armando, perdón, usando. Ahí está, mirá qué bueno, ¿eh? Tenemos muchas variantes, Pablito. La verdad que tenemos de portabilidad, portándote a prepago, Movistar te da 2.000 pesos de crédito y 7 gigas para navegar. En lugar de 4 como te dan para la promo bienvenida. Ahí está, mirá vos. Y a la vez... A todo esto, todo el que haga una carga en un chip de estos nuevos, de 100 pesos o más, participa en el sorteo de dos motos. Uh-huh. Una ahora a fin de julio y la otra en, si no me equivoco, fin de agosto. Principio de septiembre creo que era. Pero uh-huh, una moto 0 kilómetros. Ahí está, mirá qué grande, ¿eh? De mirá todo, Pablito, tenemos, estamos tirando la casa por la ventana. La verdad que buenísimo, ¿eh? Buenísima la gente ahí. Entonces vamos a ir recomendando esto de la aplicación y de ir por ese lado, y cualquier consulta obviamente te la hacemos llegar a vos, Checho. Así obvio, que buenísimo, ¿eh? Checho, brillante como siempre. Bueno, nos mantenemos en contacto. La idea es que dentro de 15 días continuemos con el micro y tenerte nuevamente acá en el programa. Le seguiremos metiendo y, como siempre, a disposición para lo que necesiten del lado digital, estamos para eso. Perfecto, Checho, un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Grande. Dale, ahí está, ¿eh? Bueno, qué linda charla con el Checho.